12:50. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, señor juez, sí. ¿Sabe que estamos invitados a una fiestecita en casa de Tania Henry? No me digas. El domingo es su cumpleaños. Vamos a ir a la fiesta. Vamos a ir. Invíteme, vamos a ver si llamo también a Francisco Álvarez. Francisco Álvarez de Lara. Y a Julia Torres, a René. También. ¿A usted le gusta la gardenia, señor juez? No, me gusta. Oiga, girasol. ¿Y cómo está usted de salud? Bueno, estoy varín. No me diga. Sí, me siento vangado. Oiga, que me alegro. Estoy en el dureje porque no me siento ni un dolorcito en el coco, ni en el corioco, ni en ningún lado. Pues qué chévere está eso. ¿Cómo dijo? ¡Qué chévere! 10 pesos de multa. ¿Pero por qué, señor juez? ¿Qué palabra tan vulgar es esa de chévere? Pero si usted dijo una serie de palabras más vulgares todavía. ¿Eh? Usted dijo barín, bangán, dureje... 10 pesos más de multa por repetirlo. Caballero, Dios mío. Dígame qué caso tenemos para hoy. Lo que tenemos hoy es un transeúnte arrollado, señor juez. ¿Cómo? Un transeúnte arrollado. Muy bien, llame entonces a los complicados en ese transeunticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí hoy. Nada, señor juez, que el bárbaro de Tres Patines arrolló al pobre de Rudecindo. Yo no enrollé nada, señora, usted está equivocada. ¡Silencio! ¡Silencio! Va a venir a hablar, pero ¿cómo? Óigame una cosa. Dígame. ¿Cómo no lo va a arrollar usted, hombre? Si le pasó por arriba del pie primero para allá, y luego dio marcha atrás y le volvió a pasar por arriba para acá. ¿Qué me cura? Y Pinelli es testigo, Germán Pinelli, que estaba para que lo vi yo ahí. Ah, sí, no. Bueno, pues yo no tuve la culpa, chico. No tuve la silencio, culpa. Silencio. Cállese la boca. ¿Tú diciendo? Dígame, licenciado. ¿Usted es el transeúnte arrollado? No, de transeúnte nada, doctor. Yo soy galiego natural de Palma de Conchada, municipio de Orense. Transeúnte que camina por la calle, señor, le pregunto. Ah, sí. Ajá. Sí. ¿Es cierto que Tres Patines lo arrolló usted? Sí, señor, me arrolló con nocturnidad y alevosía. Ajá. ¿De qué? Cállese la boca. Ah, no, ajá, porque tú dices ajá. Ya, eso es mentira, yo no lo enrollé. Ni con maternidad, ni con celosía, nada. No, nocturnidad y alevosía. Ah, bueno, eso sí, todo fue por culpa de él mismo, chico. Bueno, vamos a ver, puede sentarse, Rudecindo. ¿Eh? Siéntese, si acaso, está muy, le duele mucho el cuerpo, ¿verdad? Sí, me duele la riñonada. La riñonada. Vamos a ver, Tres Patines, ¿qué vehículo iba manejando usted? Bueno, la guagua, chico. ¿Qué guagua? Ah, tú no sabes que yo estoy de chofer de un ómnibus colegial. ¿Qué me cuenta? Un ómnibus colegial. Sí, estoy hoy, pero acabando. Sí. Porque esa guagua corre que no hay máquina que la coja. Y usted corre la guagua, ¿verdad? Bueno, hay veces que yo mismo me he ensustado, la verdad. Mira, el otro día me puse yo del Capitolio a Santo Suárez en 2 minutos y medio. ¡Qué barbaridad! ¿Y repartió los niños allí? No, ¿qué niños? Los de la guagua. No, si casi todos se tiraron por la ventanilla. ¡Qué horror! Iba a tirar esto. Oye, voy a dejar el trabajo ese porque... No sé, chico, yo soy muy... Muy así, de alguna manera ser. Y en el colegio resulta que son muy exigentes la gente. ¿Ah? Sí. El otro día me formaron una bronca total porque fui a la playa con la guagua. Chico. ¿Usted fue a la playa con la guagua del colegio? Sí, invité a toda la gente del barrio a que fueran a la playa de Guaynabo. ¿De qué? De Guaynabo. Guaynabo. Sí. Guagua. Sí, guagua, sí. Guaynabo. No Guaynabo, como sí. Dice. Ahora, right. Oye, me invité a la gente a peso por cabeza, ¿no? Ajá. La invitación de a coco por cabeza. Sí, ¿no? Sí, de cepillo, sí. Y entonces me llevé la guagua del colegio, chico. ¿Y los niños en qué fueron de las clases? Los niños fueron en patines, de bullo, carriolas y bicicletas. Sí, y... no, pero yo no me explico cómo no lo han botado ya. Bueno, el otro día el director del colegio sí se puso un poco bravo conmigo. ¿Por qué? Porque se enteró que yo hubiera echado una competencia con una ambulancia. Espere, ¿no? Usted echó una competencia con una ambulancia. ¿Manejando usted la guagua del colegio? Sí, qué espectáculo aquel. Sí, lo que te perdiste tú. Sí. Fíjate tú que cogimos los cuatro caminos a 140. Dígame. Y cuando enderezamos allí por la calle Montero, frente de la cumbre de la calle Pila, uh-huh, que está en la calle Ancha, sí, que yo me metí por entonces por la parte de la izquierda, pues, aquello fue espantoso, chico. Con que regateando con una ambulancia, ¿eh? Sí, porque chico, borra eso ahí. 20 pesos de multa para que no sea tan irresponsable. Correr así con la guagua de un colegio. Chico, es que hay veces que hay que correr porque el banco cierra la tira, chico. ¿Qué tira? La de la bolita, chico. Pero si yo no entiendo lo que usted dice. Es que yo recojo para la bolita, ¿tú comprendes? ¿Eh? Cada vez que yo dejo un niño en la casa, ya la madre me juega un numerito y así voy. ¿Qué pasa? Pillando. ¿Qué hay que buscar el tanto de aquí y de allí. ¿Qué enseñanza para esos niños? Es un asesino, doctor. Y usted lo encerraba y lo tenía a la sombra largo tiempo. Vamos, para que se muera usted de pena. ¿Quién? Arranque, usted me importa a mí un peito. Bueno, es propiciado por la negligencia de este individuo que al timón de una guagua no sabe respetar a la ciudadanía. Pues sucede, ¿cómo me dijo usted? Sucede que yo estaba atravesando la calle de Galeano. Pues me dirigí al establecimiento. Momento. ¿Usted tiene algún establecimiento? Bueno, sí. Acabo de inaugurar una venta ambulante de perfumes y anillos baratos. ¿Venta ambulante? ¿Cómo dice que se dirigió a su establecimiento? Porque yo todo lo de la venta lo tengo en una caja en la esquina de Galeano y San José. Ajá. Hoy estoy en esta esquina, mañana en la otra y así sucesivamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nada, mi querido doctor. Yo fui a cruzar la calle cuando de repente se presentó en la calle el imbécil de tres patines con una guagua, doctor, pero oiga, grandísima. Bueno, ¿y qué hizo usted? 108 pasajeros. 108. Grandísima la. Le grité que se detuviera, pero nada, doctor. En fin, al ver que iba para arriba de mí, al cogerme el pie derecho, menos mal que actué rápidamente y metí el izquierdo, que si dejo el derecho me desgracia. Un momentico. ¿Cuál le iba a coger el pie derecho con las gomas? Sí, pero yo actué enseguida y puse el izquierdo en vez del derecho. Así fue como lo salvé. Compadre, eso es una brutalidad. Lo que tenía que haber hecho es sacar el pie que tenía debajo de la goma, los dos pies. No. Yo lo que pasa es que... Ah, ¿verdad? Caramba, ahora me doy cuenta. Me privé, yo creo. De manera que usted iba cruzando la calle y Tres Patines lo arrolló. De una manera cruel, doctor. Ajá. Nefasta. Me tiró el carro encima. No es cierto. ¡Silencio! Bendito sea Dios, pero no me va a dejar defenderme a mí ahora. Dale, llegará su turno. Nananina, ¿usted es testigo del accidente? Sí, señor, que yo lo vi todo con estos ojos que se va a comer la tierra. Vamos, que la tierra no tiene tan mal gusto. ¿Qué dice? ¡Basta! Vamos. ¿Usted vio el accidente, señor? Bueno, sí, yo estaba en Galeano y San Rafael, en la misma esquinita del pecado. Y entonces lo vi todo. ¿Usted estuvo en la esquina de Galeano y San Rafael? Sí. Entonces, mientras usted estuvo allí, no fue la esquina del pecado, sino la esquina del pescado. Señor juez... Silencio. ¿Qué le hizo gracia? No, tengo cosas que oye. Me salen así. Se le ve que tiene gracia a usted. ¿Qué vio usted, Nananina, allí? Bueno, pues que Rudecindo iba cruzando la calle cuando Tres Patines le salió al encuentro con la guagua y le pasó por encima del pie. Y no contento con eso, dio marcha atrás y volvió a pasarle por arriba otra vez. ¡Qué horror! Oiga, doctor, yo le suplico en nombre de la Federación Industrial de Cuyahuateje que le meta 100 años, doctor. Cadena perpetua. Cálmese. Se lo suplico. ¡Qué escándalo es! ¡Cállese usted la boca! ¿Cómo que me calle? Yo soy... ¿Qué soy yo aquí, chico? El acusado. ¿Cómo? Ah, sí, verdad, me voy a olvidar. Mira qué bobería. Bueno, Tres Patines, vamos a hablar usted y yo un ratito. Explíqueme. Sí, explíqueme. Puede coger un año cárcel, ¿oyó? Sí. Explíqueme, ¿cómo fue el accidente? Bueno, pues nada, chicos, resulta que yo venía... Sí, yo venía con la guagua. Entonces, antes de... Tráteme con respeto, eso de chico, suprímamelo. Yo te dije chico. Sí, señor, me dijo chico. ¿Y no te gusta la No, comida? No es que no me guste, es que no debe decírmelo, yo soy el señor juez. No, póngale 10 pesos de multa. Continúe. Bueno, pues... ¿Cómo fue el accidente? El accidente... ¿Usted está oyendo? Sí, señor. Bueno, tú verás... ¿Qué se acaba tú? No, estoy hablando con el secretario. Ah, bueno. No, pero es que al secretario usted no tiene que hablarle. Me habla a mí ahora. Bueno, yo venía con la guagua. Sí. Por la calle. Tú sabes, veces a salir le eché agua alrededor, le eché 11 galones de longaniza. ¿De qué longaniza? Para el tanque de la... ¿Qué cosa? ¿Qué tanque? Longaniza. ¿Usted le echa longaniza al tanque? Todo el mundo, chico. No, todo el mundo no. De longaniza. No, la longaniza no es para eso, Tres Patines. Vamos, no es para la guagua. No, es para los automóviles. No, señor. La longaniza es para comer. ¿Cómo pa? Sí, con pan, se come, longaniza. No, hijo, eso es gasolina, chico. ¡No, la gasolina es para los automóviles! Y como yo he ido allá a Catalina y le he dicho con dame un pan con gasolina y me da un pan con longaniza. ¿Por qué se han imaginado que usted lo que quiere es un pan con longaniza? ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, óyeme, entonces ya. Sí. Venía por la calle, una calle ancha, que chico, que tiene una arboleda a cada lado. Chico. El Prado. El Prado, esa es, ajá, chico. Entonces yo... Doblo por embajada a coger... ¿Embajada? Desembosca en la otra, chico. ¿Cuál? La que desembosca en la otra. ¿Desemboca? Sí, tú estás en parado en Prado. Sí, ajá. Entonces viene caminando por Colón, ¿cuál es la próxima calle? Bueno, llego a Consulado. Bueno, tú estás parado en Prado. Sí. Entonces, la otra calle Virtudes, ¿no? No, señor, estamos en Consulado. ¿Pero por qué tú te fuiste de Prado? ¿Eh? No te muevas de ahí, que pero, no te eches. Pero compadre. No, ven para Prado otra vez. Bueno, chico. Ya estoy en Prado. ¿Estás en Prado ya? Sí, señor, ¿seguro? Estoy en Prado. Bueno, all right. Bueno, entonces, hasta luego. Un momento, ¿cómo se va del juzgado? Porque se suspendió un juicio. ¿Quién le dijo usted eso? Pero si tú no estás aquí, ¿cómo va a haber juicio? Pero yo estoy aquí. Tú estás en Prado. 10 pesos de multa por tratar de tupir al señor juez. Bendito sea. ¡Silencio! Pero bueno, ¡cállese la boca! Vamos a ver, usted arrolló a Rudecindo. Bueno, no, chico. ¿Cómo que no? No, chico, no. La que te enrolló a ti fue la guagua, chico. Pero usted la venía manejando. Ah, bueno, eso sí, chico. ¿Entonces usted es responsable por no saber manejar bien? No, señora. Pues muy bien, oiga, que sepa manejar un chofer. Oiga, pues muy bueno que sea. Uno hay veces que los carros no responden a la insurgencia de los frenos cuando tú vas a poner en el coche de seguridad, ¿no? Mira, hace tiempo yo tuve un cacharro ahí. Que mire que me dio trabajo hasta que a fin lo largué, chico. Cacharro, pues mire que todo el mundo dice que era un fenómeno. Sí, no, no diga eso, me quedé fenómeno. Bueno, usted hablará mal de ese cacharro ahora, pero bastante esfuerzo que ha hecho usted por seguir manejando ese cacharro. Basta, pero, señores. ¿De qué habla usted? No, ¿me, sé, me conoce a mí? ¿De no sé de qué habla. Tres Patines quiere explicarme cómo ocurrió el accidente. Bueno, el accidente fue... No, accidente no, accidente. Sí, yo vengo con la guagua por la calle Galeano. ¿Para acá o para allá? ¿Eh? ¿Para acá o para allá? ¿Para dónde tú te volvemos a la misma? No, yo no estoy para ningún lado, señor. ¿Usted iba por Galeano para allá o para acá? No, yo iba para allá si tú te pones para allá, pero iba para acá si tú te pones para acá. No, señor, si yo me pongo para acá, usted va para allá. ¿Pero quién te dijo eso, chico? Si te pones para allá, yo voy para allá. No, porque para allá es para allá. No, chico, para allá es para acá. Para acá es cuando para... ¿Qué estamos hablando nosotros, señor? ¡Ese yo, que ha formado un lío hablando bobería, no más, chico! ¡Basta! ¡Que parezco un loco yo hablando bobería! Y yo también, acabe de decirme cómo fue el accidente. Sí, doctor, a ver cómo puede justificar este atropello. Atropello, mire el otro, oye el otro. El asunto es que yo venía en la guagua y Rudecindo atravesaba la calle, pero yo soy muy cumplidor del tránsito. Ajá. Y en la esquina, ¿qué ajá? Así. Ajá, sí. En la esquina había un letrero que decía, no parada en esta esquina. Ah, decía eso el letrero. Claro. Y como que no se podía parar allí, yo seguí y le pasé por arriba a Rudecindo. Oiga eso, doctor, por Dios. Era imbécil. Tres Patines, el letrero quería decir no parar a recoger pasajeros. Pero si hay un transeúnte en la calle, hay que parar. Ah, eso había que explicarlo en el cartel también, que yo no voy ahora a ser adivino ni nada de eso, chico. ¡Justicia, doctor! ¡Justicia! No se preocupe, Rudecindo. Secretario, tome nota que vaya a dictar sentencia. Venga la sentencia. Tres Patines, yo lo siento y soy justo, desde luego, porque no entiendo ese cuento con que atropelló al gallego. Y como en ese accidente salió este gaito abollado, voy a tenerlo encerrado a guarapo solamente. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández.